Mi Gym en Casa, episodio 297. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, de minimalismo, estoicismo, estos temas que tienen un poco más que ver con el cómo vivir, una forma de enfocar la vida. Bien, hoy toca hablar de seguir hablando del entrenamiento aeróbico, del entrenamiento de cardio. Digo en la intro que es en forma de ver el entrenamiento desde un punto de vista diferente e independiente, y también tengo que decirlo reconociendo el desconocimiento. Es una forma de decir, ¿no?, a lo que decía Sócrates de solo sé que no sé nada, versión cutre, que sería algo así como cuanto más investigo en un tema, cuanto más profundizo, me doy cuenta de que no hay respuestas claras. Y esto del entrenamiento aeróbico no es un, al menos en mi experiencia, con lo que estoy investigando, no difiere mucho de la alimentación, ¿no? Al final llegas a un punto de que sigues investigando, pero no hay cosas tan claras. Al final, lo que suele ocurrir en estos casos es que llegas a un posicionamiento, ¿no?, por cómo está el mundillo, en este caso ahora es pues del fitness, del entrenamiento más al entrenamiento HIIT. Antes era de el entrenamiento aeróbico puro, ahora es el entrenamiento HIIT lo que está de moda. De hecho, yo, escribiendo estos artículos, son principalmente las fuentes de las que he bebido, y al final, pues, no digo que sea un posicionamiento intencionado, pero sin querer ve solo las cosas positivas de ese tipo de entrenamiento. Últimamente, consultando otras fuentes, me doy cuenta de que también tiene la parte positiva el entrenamiento cardio tradicional, quizá por encima del umbral aeróbico. Y bueno, pues eso, al fin y al cabo, reconocer que esto es solo una pincelada más, un poquito de luz para sobre un punto de vista concreto, ¿vale? Algo más, pero no es ni mucho menos la verdad absoluta. Lo repito muchas veces porque, ya os digo, cuanto más profundizo en un tema, cuando empecé con este proyecto, ¡buah, esto, el HIIT es lo mejor porque pierde grasa, no sé qué, no sé cuántos, el cortisol no lo sube, tal cual, está guay! Y vas profundizando, bueno, y lo que os digo, te das cuenta de que pues el otro tipo de entrenamiento aeróbico también tiene su parte positiva. Con lo cual, mi recomendación a día de hoy es que hagáis lo que más os guste, ¿vale? Que combinéis uno con el otro, en la proporción también que más os guste, que os apetezca, y sobre todo, que disfrutéis del entrenamiento. Yo creo que es lo principal en estos casos. Y luego, ambos tienen beneficios, uno más que otros en un tipo de vía metabólica y tal, que es lo que vamos a ver hoy. Pero ya os digo, no, que mentalmente no os cerréis a otro tipo de entrenamientos o de propuestas o de escuchar otro tipo de cosas, porque me imagino que, no sé, lo digo por decir, pero que la gente que escuche un podcast, por ejemplo, de triatlón o de maratones, pues irá más orientado al entrenamiento aeróbico tradicional, más fondo, y los que escuchamos igual el otro lado, ¿no?, pues más HIIT en 10 minutos, en 5 y tal. Y ya os digo, ambos tienen sus partes positivas, sus partes no tan positivas. Pero como bien digo, pues oye, haced lo que más os guste, se trata de moverse, se trata de hacer ejercicio combinando ambos, pero sobre todo de disfrutar. Bien, pues venga, antes de empezar ya en harina, hoy sí que vamos a la cosa metabólicamente. De hecho, mira, fijaos, al darme cuenta de esto, el episodio se iba a llamar ¿cómo funciona el cardio realmente?, y lo he modificado, ¿cómo funciona el cardio metabólicamente? Porque es que no hay verdades absolutas, y aquí tampoco. Bien, os recuerdo que si queréis apoyar este proyecto, si queréis entrenar, tener herramientas para entrenar de forma independiente y sin apenas material en casa, con vuestro propio cuerpo, con calistenia, en migymencasa.com os podéis hacer socios desde 10 euros sin soporte y desde 19 con soporte, vídeo de bienvenida y demás si necesitáis ayuda. Y digo más, si en el apartado de mi cuenta, cuando sois socios, os lo reincido, si veis que habéis empezado sin soporte, joder, y que estáis perdidos, que es que no lo vais a aprovechar, oye, os hacéis con soporte, aunque sea un mes, ¿vale?, lo que necesitéis ayuda, y o dos, o lo que os haga falta, y me preguntáis cosas, vemos cómo el entrenamiento, cómo lo vamos a guiar, y luego si queréis os volvéis a pasar sin soporte. Y al revés, ¿vale? Los que estéis con soporte podéis, se dice downgrade en inglés, no sé, o sea, podéis volver a la, o sea, o ir de nuevo, o sea, ir de nuevas a la opción sin soporte, ¿vale? Se trata, joder, de que no os marchéis sin haber aprendido, ¿vale? O sea, que no sea por, venga, pues, o sea, que podéis cambiaros de uno a otro y obviamente también daros de baja cuando queráis, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de problema. Cuando sí que cuando os marcháis, después de haberos dado de baja, os pongo un correíto y si queréis me contestéis, ¿vale? Pero no tenéis que dar ningún tipo de explicación ni nada. Simplemente es para yo mejorar, para ver que, pues, si ha habido algún problema. Simplemente no ha habido ningún problema. Mira, es que yo ya he aprendido lo que tenía que aprender o tal, ¿vale? Simplemente para yo tener vuestro feedback, vuestra opinión, y poder ir mejorando, y sobre todo el contenido que hay de pago para los que estáis dentro. También os recuerdo que tendréis acceso al podcast Premium para escuchar este podcast fuera de iVoox. Ya sé que a algunos no os gusta iVoox, pues bueno, tenéis también la opción. Y poco más, ¿vale? En mijimencasa.com tenéis toda la información. Si tenéis alguna duda, abajo del todo, en el apartado de contactar, me la hacéis llegar. También os recuerdo que con el código de descuento mijimencasa en minimas.com.es, sin acento, podéis pillar unas zapatillas muy guapas, hechas en España, minimalistas, tipo las Converse estas de toda la vida, pero sin la puntera de goma. Es muy, muy parecido el estilo, ¿vale? Pero la goma más ancha y más cómodas si estáis en estos del minimalismo. Bien, minimas.com.es. Bien, podamos ya hablar con la primera parte. Vimos el conceptos básicos sobre el entrenamiento de cardio, aeróbico, V2+, y demás. En la segunda definimos la barrera que separaba el cardio tradicional de la alta intensidad. En este artículo vamos a ver de forma sencilla y clara, espero, cómo funcionan ambos tipos metabólicamente hablando, ¿vale? Y cómo se produce la magia, entre comillas, de la alta intensidad. ¿Dónde está, sobre todo, cuando se habla de los entrenamientos HIIT, alta intensidad y demás, dónde está esa magia metabólica, ¿vale? Sobre todo la gracia esa que hace que sea tan chachi metabólicamente y demás, ¿vale? Bien, diferencia entre cardio tradicional y alta intensidad. La principal diferencia es, obviamente, la intensidad. Esto se traduce, metabólicamente hablando, en que en el cardio tradicional utilizará principalmente la vía oxidativa y la alta intensidad utilizará principalmente la vía glucolítica fermentativa. La diferencia entre ambas es la presencia o no de oxígeno. Bien, la magia de la alta intensidad. Para conseguirla, deberemos trabajar la intensidad suficiente para que el principal sistema metabólico que alimente el ejercicio sea glucolítico, y más específicamente, glucolítico anaeróbico. Bien, ahora voy a ir explicando todas estas palabrotas, ¿vale? Porque yo me puedo poner aquí a decir palabras que no sepáis lo que significa y de poco vale. Queda súper guay porque parece que sé mucho, pero si no lo entendéis, pues de poco sirve esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ir investigando. Anaeróbico significa que no hay presencia de oxígeno, aeróbico significa que hay presencia de oxígeno. Era lo glucolítico, ahora lo vamos a explicar, ¿vale? Bien, esto significa que el músculo que está trabajando no puede recibir ni utilizar el oxígeno suficientemente rápido como para llegar a la intensidad que le estamos demandando. Es decir, tienes que cavar, lo que siempre digo, ¿no? De cavar rápido o correr tan rápido o hacer el ejercicio que sea tan rápido, pero no somos capaces de ni de recibir ni de utilizar el oxígeno, por eso jadeamos cuando hacemos este tipo de trabajo. En líneas generales podríamos decir que hemos sobrepasado el consumo máximo de oxígeno VO2 max. Más información, os recuerdo en el episodio 282, en qué es el entrenamiento de cardio. Ahí pongo algunas típicas definiciones y tal para saber un poco de qué va todo esto. Bueno, vamos a ver cómo funciona el asunto metabólicamente según vamos pisando el acelerador. Y digo metabólicamente porque ahora vemos las bondades de este tipo de entrenamiento, pero hay muchos más aspectos. Si solo nos centramos en lo metabólico, ¡ah, qué guay!, ¿no? ¿Cómo mola esto? Pero hay metabólico, de peso, de hormonas, circulatorios. Es que hay, no voy a decir millones, obviamente, como mental, ¿sabes? El tipo de, sí, al final son hormonas, ¿no?, que segregamos. O sea, es que influye tanto... un tipo de entrenamiento u otro, que no solo, si nos fijamos solo en lo metabólico, pues podríamos dar ganador a uno u otro, que luego al final de todo veremos que no está todo tan, ni tan blanco ni tan negro, ¿no? El cardio tradicional caca y el HIIT mola mucho, ¿no? Que parece que es la tendencia que hay ahora. Bueno, pues no está del todo claro. Y a pesar que hay un umbral, como hemos visto del VO2 Max, y a pesar que ahora os lo voy a explicar metabólicamente, ni todo es HIIT, ni cuando hacemos este tipo de entrenamiento todo está en un lado ni todo está en el otro, ¿vale? Venga, continúo. Vamos a ver el cardio tradicional, lo que es la intensidad moderada. A una intensidad moderada, la glucosa se va transformando en piruvato. al no ser una intensidad suficientemente elevada, estamos en presencia de oxígeno. Ocurre de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a ver los pasos metabólicos de forma aquí con la gafa de científico así, un poco a verlo, ¿vale? A ver, he explicado de la forma más sencilla posible, ¿vale? Luego le daremos otra segunda vuelta. La energía entra en la célula en forma de glucosa. Allí dentro se metaboliza transformándose en piruvato. Esto se hace en el citosol, es la parte líquida de la célula, el citosol, de forma anaeróbica, en tan solo, entre comillas, 20 reacciones químicas, que no os voy a poner aquí porque sería aburriros y dormiros, ¿vale? Esto sería un ejemplo de vía metabólica anaeróbica y se llama glucólisis. Como curiosidad friki, aunque estemos haciendo un entrenamiento aeróbico, hay una parte que tiene que ser anaeróbica, ¿vale? O sea, que la glucosa se transforme en piruvato es una reacción química anaeróbica. Esto es como un poco, o sea, detalle friki, ¿no? Pero vamos, que es que me resultaba curioso. Bien, el piruvato, este sustrato que hemos hecho, se llama la mitocondria. Es importante resaltar que esto se produce a una velocidad determinada que no se puede alterar. Es decir, que el piruvato que tenemos lo vayamos llevando a la mitocondria, que es como la caldera de la célula, va a ratio fijo, ¿vale? O sea, hay un tío allí que lleva carretillas de piruvato y puede llevar cada hora 20, yo que sé, me lo invento, ¿vale? Pero por mucho piruvato que quieras hacer, el tío no puede trabajar más rápido, ¿vale? Es una hormona de ratio fijo que se llama, ¿vale? En la mitocondria se convierte el piruvato en 36 moléculas de ATP. Esto ocurre junto con otros pasos complejos que incluyen el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, que igual vemos luego de forma breve. Resumiendo aún más, la glucosa entra en la célula, todo lo que os he contado lo voy a resumir rápido, la glucosa entra en la célula, se transforma en piruvato, el piruvato se lleva a la mitocondria a un ratio fijo, acordaros del tío llevando carretillas, y el piruvato dentro de la mitocondria se transforma en energía, en 36 moléculas de ATP, que es al final lo que utilizamos, ¿vale? El ATP, lo que utiliza las células. Esto es lo que se conoce como metabolismo aeróbico o vía metabólica aeróbica. El ATP es la moneda energética del organismo. Si nuestro cuerpo fuera el sistema económico europeo, las moléculas de ATP serían los euros. La vía aeróbica que transforma el piruvato en ATP es muy eficiente, es decir, produce mucha cantidad de ATP, pero de forma lenta, por el tío que lleva las carretillas, ¿vale? Porque solo hay un tío llevando carretillas y pues el hombre da lo que da. Entonces, por la vía aeróbica conseguimos 36 unidades de ATP, 36 unidades de energía por cada molécula de glucosa. Es lenta, pero económica. Vamos a ver qué pasa con la alta intensidad. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre cuando... Vaya leche, le he metido al micrófono. Cuando pisamos el acelerador. Si aumentamos la intensidad sobrepasando el VO2 max, hoy estoy con la palabreja esa que se me traba, ¿vale? El consumo máximo de oxígeno, no vamos a poder oxidar glucosa suficiente ya que el ritmo al que se va a producir piruvato es mayor que la capacidad del organismo de llevar este a la mitocondria para que sea utilizado, ¿vale? Acordaros, vamos a producir piruvato a lo bestia, pero el tío de la carretilla, pues es que no da más de sí, entonces ahí se va a acumular, ahí está la historia, ¿vale? De cuando ocurre todo esto. Por lo que va a metabolizar glucosa dentro de la célula, pero sin necesidad de oxidarla en la mitocondria. Esto provoca mucha menos energía, solo 2 moléculas de ATP frente a la 36 que teníamos antes, pero es infinitamente más rápido, ¿vale? Vamos a repasar esto, que es la glucosa entra en la célula igual, se transforma en piruvato, el piruvato se lleva a la mitocondria a ratio fijo, acordaros, ¿vale? El tío a la carretilla, y hasta aquí todo igual, pero al estar demandando energía a gran velocidad por la intensidad, a la célula va a ir llegando glucosa y esta se va a ir convirtiendo en piruvato, ¿vale? Haciendo que este se acumule, debido a que solo podemos llevar piruvato a la mitocondria al ritmo fijo que veíamos. Es decir, venga, que necesito más energía, más piruvato, piruvato, piruvato. Y el hombre de la carretilla, pues él sí va llevando su piruvato a la mitocondria, pero se le va acumulando allí montones y montones de piruvato. Entonces, ¿qué pasa? La clave y la gran diferencia entre un tipo de intensidad y otra es la acumulación de piruvato, ya que no puede llevarlo a la mitocondria a la velocidad suficiente, ¿vale? Repito, pero es la clave de todo esto. El piruvato que se está acumulando en la célula se transforma en... Venga, ¿quién me lo sabe decir? Ácido láctico, ¿vale? Lactato, esto que luego nos da las agujetas. La forma de notarla es cuando sentimos una especie de quemazón en el músculo, aunque no es necesario llegar a este punto, ¿vale? Se suele decir que la acumulación de ácido láctico en el músculo es uno de los causantes de las agujetas. Esta acumulación de lactato o ácido láctico no solo ocurre durante el ejercicio, también ocurre durante la recuperación entre series de un entrenamiento de alta intensidad o al acabar el entrenamiento, porque vamos a ratio, o sea, un ratio tan alto que se sigue acumulando, ¿vale?, durante un tiempo. El ácido láctico se vuelve a transformar en piruvato dentro de la célula para volver a utilizarse en la mitocondria por la vía aeróbica, Por eso podríamos decir que durante la recuperación de un entrenamiento de alta intensidad estamos también estimulando esta vía aeróbica. Como hemos visto, la enzima que lleva el piruvato a la mitocondria es de ratio fijo, por lo que no se puede entrenar. Es decir, el tío de la carretilla lleva, ese es un tío que es que le contrataron hace mucho tiempo y no le pueden echar y no va a ir más rápido, ¿vale? Es una capacidad, una enzima, una habilidad, lo que sea, que no es entrenable. Bueno, igual alguna habilidad me he pasado, pero bueno, es una capacidad del organismo que no es entrenable. Esto significa que siempre que llevemos una intensidad suficiente, produciremos acumulación de lactato. Lo que sí podemos entrenar es el uso, o incluso podríamos decir reciclaje, de este lactato como energía, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa con el ácido láctico? Este que veíamos que se iba, el piruvato se transformaba en ácido láctico. Bueno, pues esto se llama, este es el ciclo de Cori, que es el reciclaje del lactato. Cuando hacemos un ejercicio de alta intensidad, o tenemos, esto ya llevado al rollo paleolítico, rollo evolutivo, cuando tenemos que huir en una situación de emergencia, o esto de lucha o huye, ¿no? Que te ataca un león, lo típico esto que decimos, que te ataca un león, vaya gilipollas, si te ataca un león, estás jodido, o sea, te va a coger seguro, ¿sabes? Por mucho que corras, por mucho ATP, por mucho que quieras, ¿vale? Pero bueno, en una situación de estrés, de tener que huir, la mayoría del ATP usado viene de la vía glucolítica, es decir, de la rápida. Cuando esto ocurre, el lactato va pasando rápidamente de los músculos a la sangre y de ahí es transportado al hígado. En el hígado se vuelve a convertir en piruvato y después en glucosa otra vez, ¿vale? Este proceso se llama gluconeogénesis, es decir, generación de nueva glucosa. Esta glucosa es transportada de nuevo al torrente sanguíneo para poder ser utilizada por los músculos que están trabajando. O si ya hemos terminado el entrenamiento, se almacenarán como glucógeno. Las enzimas y los transportadores de este ciclo de Cori sí se pueden entrenar, ¿vale? Mediante el entrenamiento de alta intensidad, de series, etc. Y juegan un rol importante en nuestra evolución, con el famoso principio de huye o lucha. Mirándolo desde un punto de vista evolutivo, los beneficios en cuanto a funcionalidad y capacidad de supervivencia son mayores con este tipo de estímulo de alta intensidad que con el entrenamiento aeróbico tradicional. Y esto está dicho por los autores que defienden este tipo de entrenamiento, ¿vale? Porque esto de la lucha o huye, ¿vale? A ver, tú puedes estar, puedes huir de un depredador, pues sí, joder, pues una vez al mes te encuentras con un león, ¿no? Que decimos, cada dos meses, pero coño, si no te puedes encontrar cinco veces a la semana con el león porque es que duras menos que un bocadillo en la puerta de un colegio, ¿no? Bueno, que un donut, porque ahora ya los niños no comen bocadillos casi. Se me entiende, ¿no? O sea, este tipo de entrenamiento, o sea, está bien que me pongas el ejemplo del evolutivo, pero joder, tener que huir del depredador tres días a la semana o tener que pelearte tres días a la semana es muy estresante, ¿no? También, bueno, este es mi aporte, ¿vale? De otro punto de vista, no digo que tenga que ser así. Bien, resumiendo, vía anaeróbica, alta intensidad, dos unidades de energía por cada molécula de glucosa. Muy rápida, pero costosa energéticamente. El proceso por el cual la glucosa se transforma en ATP fuera de la mitocondria solo produce dos moléculas de este ATP, pero es infinitamente más rápido que el ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Repasemos, fijaros, antes por cada una de glucosa conseguíamos 36 y esto es mucho más rápido, pero chupa mogollón de glucosa, ¿vale? Entonces, como nos vamos a cansar mucho antes, pero es como algo de emergencia. Venga, mete aquí a la caldera lo que haga falta, sáltate al tío de la carretilla, porque esto hay que correr, ¿vale? Es una situación de emergencia. Pues esto es el estímulo que damos cuando hacemos alta intensidad, cuando hacemos series. ¿Y cuándo estamos trabajando alta intensidad? El uso de estas vías metabólicas solo ocurre entrenando a alta intensidad, pero ¿cuándo estoy haciendo este tipo de entrenamiento? Parece ser que trabajando por encima del consumo máximo de oxígeno, ya que estamos utilizando esta vía metabólica, aunque dependiendo de la fuente que se consulte, hay alguna pequeña diferencia en cuanto a la intensidad. Unos autores dicen que esto solo ocurre forzando la glucólisis para trabajar tan rápido como se pueda, a través del ejercicio anaeróbico, para que puedas producir piruvato a un ritmo tan elevado que haga trabajar al ciclo de Krebs tan rápido como sea posible. Esto llegando al fallo muscular. Otros autores, en cambio, creen que es suficiente con trabajar en déficit de oxígeno, es decir, por encima del VO2 max, ¿vale? Y estos son dos autores pro entrenamiento de alta intensidad, ¿vale? O sea, que tienen más ese punto de vista, ¿vale? También los dejo las notas del episodio abajo del todo, voy a poner fuentes ahí, tenéis diferentes fuentes que he utilizado para que podáis consultarlas si queréis, ¿vale? Así que ya os digo que va un poco polarizado las fuentes de las que he bebido para este artículo, para este podcast. Un poco de pro entrenamiento HIIT, ¿vale? Pro alta intensidad. Que no digo que sea malo, que no digo que el otro sea mejor, ¿vale? Tampoco, es que realmente ni lo sé. Simplemente yo os traigo la información y también os digo las fuentes un poco de qué posicionamiento más o menos tienen para que también lo tengáis en cuenta, ¿vale? Para que no os creéis esto a pies juntillas. Bueno, y yo creo que puede obtenerse de ambos modos y dependerá del tipo de ejercicio. Si hacemos ejercicios de fuerza, por ejemplo, dominadas, podremos llegar a exprimir esta vía metabólica haciendo una serie al fallo. Si estamos corriendo, pues será haciendo series por encima del VO2+. Cuanto más extensas, más utilizaremos esta vía metabólica. Y también podríamos hacerlo pues combinando ambos. Por ejemplo, tipo CrossFit, ¿no? Tres vueltas de 10 dominadas, 10 fondos en paralelas y 200 metros corriendo. En este caso estaríamos combinando estos dos. Y metabólicamente hablando, también habría ese déficit de oxígeno, ¿vale? Centrándonos solo en lo metabólico. Está claro que a mayor intensidad, más exprimiremos esta vía metabólica y que es necesario superar el umbral del VO2+, para que ocurra la magia, esta magia de la alta intensidad. O parece ser, si por el contrario trabajas una intensidad por debajo, no llegarás a utilizar la vía glucolítica. O sí, ya lo veremos más adelante, en la cuarta parte o quinta o no sé cuántas habrá. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Seguimos hablando de entrenamiento aeróbico, seguimos no teniendo las cosas claras, lo siento, me gustaría deciros, este es el mejor entrenamiento del mundo, tenéis que hacer todos este porque ahí la evidencia dice que esto es lo mejor del mundo. Me encantaría deciroslo, pero pues no he encontrado una evidencia aplastante ni en ningún sentido ni en el otro. Simplemente comentaros cómo funciona metabólicamente esto de la alta intensidad. Pues qué deciros, que si hacéis solo el entrenamiento tradicional, o sea, el entrenamiento aeróbico tradicional, quizá algún día de series venga muy bien para estimular eso. Y tampoco creo que no se llegue a estimular esa vía anaeróbica con el tradicional, ¿vale? Cuando llega un momento que tengas que empezar, o sea, que no da suficiente, ¿no?, la intensidad que estamos llevando durante X tiempo, si vamos por debajo del umbral aeróbico, creo que sí que no llegaríamos a producir estos cambios, ya que no estamos apenas utilizando glucosa, utilizaríamos principalmente grasa. Con lo cual, aunque pasara mucho tiempo, entiendo que sería difícil, si no imposible, llegar a esta intensidad, pero por encima del umbral aeróbico es posible que al menos sí que se produzca en parte, si no a la máxima potencia, ¿no?, que pasa por encima cuando hacemos por encima del VO2+. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Comparto con vosotros mi ignorancia en estas cosas. Ya veis que os traigo datos, diferentes autores y demás, para mostrar un poquito más información, pero simplemente esto se trata de eso, ¿vale? De mostraros información que voy consiguiendo, pero demostraros también mi ignorancia, porque no sé qué es mejor de uno que de otro. Creo que combinar ambos es lo ideal, pero sobre todo, disfrutar de lo que estamos haciendo. Creo que eso está por encima de todo. Bien, nada más. Hasta aquí el episodio. Gracias por soportar este proyecto económicamente haciendo socios y gracias por estar escuchando este podcast episodio tras episodio. Nada más. Ser responsable para ser feliz. Adiós.